Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Comienza donde estás, Juan capítulo 1 versículo 40 en adelante. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, hoy hablaremos del asunto más sencillo para comenzar, y es en el lugar donde yo vivo y en el lugar donde yo estoy. Y estamos hablando de traer gente para Cristo, de la responsabilidad preocupante que tenemos de que todos nos volvamos ganadores de almas para Jesús. Andrés había escuchado del mensaje de Jesús a través de Juan el Bautista, así que Juan el Bautista trae a Andrés, y Andrés va a Jesús. Pero el acto seguido de Andrés es ir a buscar a otros, y comenzó por su familia. Andrés tiene una capacidad tremenda de armar relaciones positivas y afectuosas. Le voy a explicar por qué. Va y trae a Pedro, su hermano, y lo trajo a Jesús. Y en una de las multiplicaciones de los panes y los peces, Andrés es el que encuentra al niño. ¿Y cómo conoció a ese niño? Se puso a hablar con él en el camino. Lo notó, lo saludó. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te preparó tu mamá? Oh, qué rico se ven esos pescaditos. Ok, ¿vas a poner atención a Jesús? Sí, te felicito por venir. Y en el momento de la necesidad dijo: bueno, estos panes y estos peces no van a alcanzar para tanta gente, pero, Señor, mire, ahí hay unos panes y unos peces, los tiene un niño. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de comenzar donde uno está, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la cuadra donde usted vive, en el bloque, en el condominio, donde usted esté. Jesús hizo el sistema, ¿cierto? Primero comiencen en Jerusalén, luego vayan a Judea, luego en Samaria y luego vayan a todo el mundo. Soñábamos con ir al África, que se estaban abriendo las misiones en el África. Pero no necesitas ir al África, tu África es tu familia. Como dije, tus vecinos. Tengo una amiga que se llama Gaby en Guatemala. Me acuerdo cuando empezó a amar a Jesús y se entregó ella en su oficina, creo que una mañana, un miércoles en la mañana, les llevó desayuno a sus amigas. Chicas, mañana les traigo desayuno. Y empezó a estudiar con ellas algo inusual, un folleto de escuela sabática. Y un grupo de amigas venían y estudiaban. Ella no tenía más tiempo, no tenía más donde trabajar. Comenzó con sus amigas y ahí sembró el evangelio. Bueno, comienza donde estás. ¿Por qué? Porque el arte de ganar almas es construir, lo que ya dije, relaciones positivas y afectuosas. Usted no necesita ser la persona más educada, la más elocuente. Claro que estas cosas sirven, pero usted lo que necesita es amar a Dios y amor por las almas, amor por la gente. A alguno nos ha costado esta situación, pero miren, al gadareno le dijo: ve a tu casa. Así que por favor, construya relaciones positivas, haga amigos para Cristo, reparta pan. Cristo repartió pan y peces. Use algo que se llama, que dice Stephen Covey, su círculo de influencia. ¿Quiénes están a tu alrededor? E influéncialos. Y esa influencia finalmente llevará a que les hablemos del evangelio. Pero por favor, comience. Que no se pase este trimestre: ¡ay, qué tema tan bonito! ¡Qué tema tan espectacular! Pero mira, arranca por alguien. Sal a la puerta de tu casa, a tu apartamento, y mira al frente. ¿Quién vive al frente? Y dile: Señor, pongo a esa persona en tus manos. ¡Qué tipo tan difícil! Es fastidioso, pone música, o es un borracho, o es aquello. Pero Señor, voy a acercarme positivamente para ganarlo para ti. Verás la gloria de Dios manifestada en tus actos. Por favor, comienza donde estás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.